Uga wa jaraka. DJ Walter. No sé qué tienen tus ojos. No sé qué tiene tu boca. Que dominan mis antojos. Y a mi sangre vuelve loca. No sé cómo llegué a quererte. Siento yo morir mil veces cuando yo te estoy amando. De noche cuando me acuesto, a Dios le pido olvidarte. Y al amanecer despierto, tan solo sepa tu marido de nuestro amor. Walter. Mueve su cintura, lleva muchas alas.